gata le dice a su rato que espere otro rato, así salen dos, tres. El caballo se cae, se desmaya, es que ve a su caballa con forma de pez. El sapo enciende un cigarro, la cigarra qué pena le da. Las gentes del rancho no quieren contar, si saben los chanchos que pueden volar. Laré, laré, laré, laré, laré. El burro aconseja a su burra pa' que no se aburra, algo tiene que hacer. El toro habla de su señora, por más que se atora no quiere toser. Llorando la pobre mulita le dice a una mula: mamá, el sabio en la granja nos quiere explicar. La noche es naranja de tanto soñar. Larí, laré, laré, laré, laré, laré, laré, laré. Viene a ver el molinero, la nodriza y el pastor. Es verdad que el limonero dio castañas por error. Llegan enteros dos perdices, burriquitos y un tapir.